comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy hablaremos de la canción People Are Strange, o La Gente es Extraña, de la banda de rock y blues estadounidense formada en Los Ángeles, California, en julio de 1965 y disuelta en 1973, The Doors. People Are Strange, o La Gente es Extraña, de The Doors, es una canción que explora la sensación de alienación y soledad cuando se es un outsider en un mundo que parece extrañamente ajeno. La letra escrita por Jim Morrison y Robbie Krieger captura la experiencia de sentirse desconectado y marginado, una sensación que puede ser tanto personal como universal. La letra sugiere que cuando uno se siente como un extraño, la gente puede parecer extraña o a la inversa, creando un ciclo de desconexión. Algunos interpretan la canción como una reflexión sobre la cultura hippie, los marginados o el uso de drogas psicodélicas, mientras que otros la ven como una expresión de la vulnerabilidad y la sensación de aislamiento de Morrison. La canción ha influido en la obra de artistas como el artista estadounidense contemporáneo Josh Kondo, quien se inspiró en ella para sus pinturas. Esta canción se distingue por su sonido teatral y la fascinación de The Doors por la música de cabaret europeo. Jim Morrison escribió el poema en el que se basa la canción en Laurel Canyon, donde vivía con su novia y observaba a los hippies que pasaban por la calle. Escucharemos a The Doors desde su disco Strangest Days de 1967, la canción People Are Strange, La Gente es Extraña. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, all right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, when you're strange, when you're strange. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy quiero presentarles al cantautor, narrador, poeta y periodista español Joaquín Carbonell. Nació en 1947 en Alosa, Teruel, Aragón, España. Hijo de una catalana y de un maestro aragonés republicano represaliado al finalizar la guerra por el régimen franquista. Estudió interno 4 años en los Salesianos de Sarriá, en Barcelona, y con 15 años abandonó los estudios y entró a trabajar de botones en el Hotel Subur de Sitges. Continuó con su dedicación a la hostelería en localidades de la costa catalana como sommelier y camarero, aunque en invierno trabajaba en el molino de aceite de su familia en Alosa. Regresó a Teruel en 1966 y retomó los estudios en el Instituto Nacional de Bachillerato Ibáñez Martín de Teruel entre 1967 y 1969, donde tuvo como profesores a José Antonio Labordeta, Eloy Fernández Clemente, director y fundador de la revista Andalán, y el actual dramaturgo valenciano José Sánchez Sinisterra. En el diario Lucha, actualmente el diario de Teruel, publicó una página periodística dedicada a la música pop. En el instituto ganó también el primer premio de la canción sin apenas saber tocar la guitarra con Crying in the Chapel de Elvis Presley, en versión española de Francisco Heredero. En el instituto de Teruel y el colegio Residencia de San Pablo, coincidió como alumno con Federico Jiménez Los Santos, el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro, y Cesáreo Hernández, con quien dio sus primeros pasos musicales. Allí se considera que nació de la mano de Labordeta el movimiento de la nueva canción aragonesa, que incluye a miembros como La Bullonera, Tomás Bosque o el propio Joaquín Carbonell, que en aquel entonces ya comenzaba a componer. Joaquín Carbonell residió en los últimos años en el municipio de La Joyosa, en Zaragoza. Participó del primer encuentro de la canción popular celebrado en el Teatro Principal de Zaragoza en 1973, que significó la confirmación en escala local de un movimiento nacional de música de cantautor. Enseguida publicó su primer disco, Con la ayuda de todos, en 1976, y emprendió un recorrido por todos los rincones de Aragón y la mayoría de las capitales españolas. Grabó más de una decena de discos como cantautor, dos de ellos dedicados a la figura del cantautor francés Georges Brassens. Carbonell dirigió y presentó además varios programas de televisión en Aragón. Posteriormente se inició como poeta y narrador, además de colaborar diariamente en el periódico de Aragón. Como músico creó canciones relacionadas con el club de fútbol Real Zaragoza, como son Corazón de León, Zaragol o el himno oficial del 75º aniversario. También escribió y grabó junto a otros artistas la canción para Dimitris. Carbonell actuó a menudo en el Festival Barnasans de Barcelona y en ciudades de Francia como Pau, Toulouse, Saint-Jordi o París. Viajó en tres ocasiones a Argentina para actuar en numerosas salas de conciertos de ciudades como Buenos Aires, Rosario, La Plata y en Montevideo, Uruguay, también en Chile, Costa Rica y República Dominicana. Meses antes de morir en 2020 en Zaragoza, España, por las complicaciones derivadas del COVID-19, había empezado a escribir sus memorias y preparaba un documental con el cámara José Carlos Ruiz Cantero sobre el Colegio San Pablo de Teruel. Fue además multipremiado muchas veces en distintos lugares de España, como Aragón o Zaragoza. Quiero ofrecerles el disco llamado El Carbón y la Rosa, lo que supone el trabajo lento y masticado de los últimos años, mientras había publicado algunos libros, canciones sueltas y participado en un nuevo grupo, Los Tres Norteamericanos, con David Jiménez y Roberto Artigas. El Carbón y la Rosa debe su título a un libro de Concha Méndez, una escritora de los años 30 que hubo de exiliarse en la Guerra Civil y sufrir eclipsada por la efervescente presencia de los poetas del 27. Concha fue, durante 5 años, novia del director del cine español nacionalizado mexicano, Luis Buñuel. Escucharemos a Joaquín Carbonell desde su disco El Carbón y la Rosa del 2017, esta canción llena de nostalgia y recuerdos que abraza memorias y una pregunta del cantautor. ¿Dónde estabas tú? Repasando un día el censo de recuerdos de amistad, allí apareció tu nombre, quizás por casualidad. Te recuerdo con patillas y en la barra de aquel bar, que los bares eran como nuestro hogar. Estábamos tan solos, tan cansados de luchar, que dormíamos en camas sin colchón y sin piedad. El verano con pastillas, el amor sin Navidad. El que ponía los discos en la oscuridad. Ardió el 68 en las calles de París. Y el año 95 con aquel Golden allí. Enterramos a unos cuantos, yo escapé del ataúd. Pero entonces, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando un beso era brindar por tu salud. Cuando el sol no amanecía y morir era virtud. Pero ¿dónde? ¿Dónde estabas tú? Declararon ilegales a los que somos excepción. Encendimos las alarmas escalando en el balcón. Invadimos con la ausencia las fronteras de bambú. Pero ¿dónde? ¿Dónde estabas tú? Te asomaste a la tristeza, te bajaste del balcón. Te perdiste aquellas noches donde más brillaba el sol. Nos hacías tanta falta como un perro en una luz. Pero ¿dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? Cuando un beso era brindar por tu salud. Cuando el sol no amanecía y morir era virtud. Pero ¿dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando ardían los periódicos al sur. Cuando amar era una espina y murió tu juventud. Pero dime, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando un beso era brindar por tu salud. Cuando el sol no amanecía y morir era virtud. Pero ¿dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando ardían los periódicos al sur. Cuando amar era una espina y murió tu juventud. Pero dime, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? El canto y la palabra.